Voy a repartir papeles y les voy a poner el micrófono ahí, ¿no? Justo de lo que se trata es de una conversación. Y hablando también con Lirva, quien le agradezco muchísimo que me invoque siempre a las actividades de Cuerpos Parlantes y La Libertina, pues yo también estoy acá de fan, complacida, soy bastarda, estoy feliz de estar en este espacio con ustedes, con ella, así que pues yo nada más estoy acá viéndolas de frente, pero en realidad estoy igual de emocionada, no nerviosa, sino emocionada de coincidir con todas. Así que la idea es como algunos detonantes, como algunas cositas que me atraparon, que me envolvieron muchísimo de Feminismo Bastardo, que hay que decir que está disponible en La Libertina para que lo puedan adquirir, porque naturalmente María lo va a estar firmando. Y pues también al terminar este momento de conversa, pasaremos al otro momento de conversa y que puedan ir por su libro allá a La Libertina. Entonces más o menos la dinámica es esa, soltaré aquí un par de cositas, pero en realidad yo sé que acá todas estamos esperando escucharte, sentirte, vibrarte, y además en un espacio, lo decía otra vez hace ratito, pues bien distinto al de la Feria del Libro. Es un poco esquizofrénico, ya no soy, era... pues como cada año, jueves y viernes se pone, ¿no?, de temblorina, ahí toda la juventud sentada a huevo. Entonces, pues para despojarnos de eso, pues qué mejor que estar por acá en Cuerpos Parlantes. Y naturalmente, pues no sé si alguien ya la ha leído, la conoce, la sigue en Facebook, alucina con los en vivos, los ve tres veces, ¿no?, seguidas, como yo. Podrá ver quién sí y podrá ver quién no, y seguramente hay todavía un momento ahí de este desmontaje en el que estamos siempre todas, ¿no?, de sí, bastarda, no, se oye muy feo, puta, sí, no, pero... Y en la conversa en familia, en casa, con la madre y tal, con las hermanas, pues siempre sirve mucho desdoblarnos y explicarnos, si no con nuestras propias palabras, pues sí con la autora que nos atrapó, sí con la hermana que nos atrapó, sí con la compa con la que hemos estado tejiendo. Entonces, naturalmente quiero partir y luego dejarle el micrófono a María Galindo, y luego haremos una dinámica de preguntas y equipos. pues partir con esta parte, con este fragmento de bautizo, que es con lo que, con la parte, toda la parte, incluso la presentación de esta edición es súper potente, naturalmente, pero bueno, quisiera partir de acá, de esta muy importante primera parte de Bastarda, y es este fragmento de bautizo que forma parte de una muestra que puede que profundicemos un poquito más al rato, María, de esta exposición, pero quiero darle lectura para que nos sigamos emocionando y encontrándonos en cada pedazo de este bautizo. Yo no recuerdo mi nombre, pero sí que no me llamo América. Sé que no soy Hispanoamérica tampoco. Para cambiarme el nombre, no me bautizaste, sino que, violándome, me impusiste otro nombre. Esperabas doblegarme y que me olvidara de quién soy, pero yo sé que no te pertenezco. Sé que no soy un pedazo tuyo, que no soy una parte de ti. Soy otro continente, otro lugar del mundo, otra persona distinta, diferente. Yo no recuerdo mi nombre, pero sé quién soy. Y yo soy bastarda, soy del clan de las bastardas, y estoy bien contenta de estar contigo, María. Hay fraseos en este libro pues muy sencillos, ¿no? Escritos de una manera tan sencilla, que planteados así es... Claro, no entremos en ese juego, el tema es sabotearlo, desmontar, desmitificar lo que nos han estado enseñando, nombrar de dónde venimos, de qué proceso venimos. Hay una cosa que me atrapó mucho de este libro y tiene que ver con el 10 de mayo. Llevo varios años enunciando públicamente en las redes sociales que cada 10 de mayo... en vez de ir a saludar a la mamá y felicitarla y decirle, mami, te quiero mucho, feliz día de la madre, tal, que lo primero que tendríamos que hacer como hijas, como hijos, como red inmediata de nuestra madre, preguntarle si había sido disfrutado el momento sexual cuando del cual yo vengo, ¿no? Y lo digo no solo retando porque quiero caer mal en las redes, que eso siempre pasa. No, porque me parece que es una pregunta que sí nos debemos y que cuando yo lo hice con mi mamá, pues fue bastante, muchísimos años después, como cuando yo ya tenía 35, y fue un momento muy natural y muy necesario entre las dos, que aunque la ruborizó y aunque quiso evadir la respuesta, fue muy gratificante, fue muy favorecedor para el tejido que teníamos como madre e hija, que dijera no, y de hecho nunca me gustó tener sexo. Y por eso me retumbó este tema de que no es mestizaje, de que somos producto de una violación, no de una salvajada, sino de una intromisión y una invasión naturalmente violenta, y que la cargamos y que seguimos cargándola o desmontando, intentando desmontar día con día. Y ahí me gustaría iniciar, que es pues justo con la parte con la que se abre el libro, todo este planteamiento que puede parecer, pues sí, naturalmente disruptivo, pero que me parece que nos ha atravesado en algún momento a todas. María, tú desde este, a partir de esto que planteo de la madre, de entender, de activar la memoria para entender de dónde y desde dónde venimos, ¿cómo lo plantearíamos en este espacio seguro también, para que puede parecernos un momento difícil de asumirlo, de nombrarlo y enunciarlo, pero tú nos lo pones muy claro? ¿Cómo iniciamos por ahí, María? Si es que quieres iniciar por ahí, también me puedes decir, pues mira, yo quisiera irme a otro, y tampoco pasa nada. Gracias. Bueno, yo estoy aquí muy agradecida, muy, muy agradecida. Quiero empezar este espacio para compartir con ustedes, tallando con la Pachamama, deseando larga vida a Libertina y agradeciendo enormemente porque existan estos espacios, que los hay y son infinitos, son cantidades increíbles. No somos pocas, nos hacen creer que somos pocas. Hay muchísimas, cientos de decenas o miles quizás de libertinas como esta, parecidas a esta, diferente a esta, en todo nuestro continente. Los feminismos están construyendo, si los sumáramos, granito de arena a granito de arena, una playa gigante. Una playa gigante. Cuidado con cómo estamos leyendo lo que somos o no somos. Ahora yo sí te voy a pedir permiso para empezar por otro lado. Porque, ¿qué es lo que sucede, no? Yo en la universidad tenía poco espacio. Había que entrar y salir, ¿no? En la FIL va a ser peor todavía. Y entonces, ¿dónde hacer la propuesta más profunda? En el lugar que te lo permite, que es un lugar como este. Entonces, yo quiero hablar sobre este libro. ¿Me prestan uno o me saco el mío que tengo por acá? Estamos hablando de un libro muy, muy, muy interesante. Es un libro de teoría feminista. No es un ensayo para contar no sé qué costumbrismo que se me ocurrió en no sé qué día de no sé qué anecdotario. Es un libro que plantea al menos 5 giros epistemológicos. 5 giros epistemológicos. Y plantea 5 giros epistemológicos que tienen la potencia de representar una lectura regional, por lo menos, de nuestros feminismos. Y por eso es que este libro tiene una edición peruana, una edición argentina, una edición chilena, tres ediciones bolivianas, dos ediciones españolas. ¿Por qué? Si no es un libro de Judith Butler, si no es un libro de Silvia Federici. Porque es un libro que tiene esa potencia. Entonces yo quiero hablar al menos de esos 5 giros epistemológicos que plantea este libro, para que la discusión que tengamos sea también una discusión interesante y en serio. Me voy a sacar fotos y voy a dedicar el libro, pero no he venido a eso. Primer giro epistemológico que me parece interesantísimo. Pasar, impugnar la comprensión liberal, neoliberal, internacional, simplona de los feminismos como lucha por derechos para las mujeres. Pasar de esa comprensión a la comprensión de los feminismos como propuesta antisistémica. Y ese es todo un giro epistemológico, que se le desabrocharía el sostén a la Lagarde. Sí, pasamos, si transitamos ese giro epistemológico, que no tan solo ideológico, el cuadro de acción se complica, pero se llena de propuestas, de ideas y de posibilidades. Porque resulta que si los feminismos no son una lucha por derechos para las mujeres, la ley no es un instrumento político válido para ese cambio. Y entonces se quedan sin trabajo las tecnócratas de género que hablan en nuestro nombre. Pero el problema no es que yo quiero sus trabajos o que quiero dejarlas sin trabajo. El problema es desmitificar el valor de la ley como instrumento de transformación social. Porque con la ley nos han domesticado. Y con la otorgación de derechos nos han domesticado también. Y lo digo como lesbiana. A la mierda el matrimonio igualitario. No hay matrimonio igualitario. Ese es un absurdo en sí mismo. Ya no tan solo un eufemismo. Ya no tan solo un eufemismo. Pero para señalar una de las tantas mutilaciones que representa la ley. Que además en nombre de nosotras hacen sus discusiones. Pero cuando alguna de nosotras dice: oye, yo creo que no estoy de acuerdo, quisiera opinar. No hay foro donde ir a decir lo que piensas. Porque son 4 de una élite blanca de la clase alta. que tienen el acceso al Senado para sentarse y decir lo que es y no es género. Segundo giro epistemológico que este estupendo libro de autogestión editorial representa. El atrevimiento de preguntarnos y respondernos, pero de preguntarnos y respondernos desde el ángulo y la profundidad epistemológica. ¿Quién es y quién no es feminista? Y además de preguntarnos, no solamente quién es y quién no es feminista, porque tú pinta de feminista no tienes, no sé qué haces aquí, sino preguntarnos más allá, atrevernos a preguntar más allá, ¿quién tiene el derecho de decir quién es feminista y quién no es feminista? ¿No has leído a Silvia Federici? Aplazado. No eres feminista. No estás en el círculo de la lagarde. Tú serás una principiante 20 años. Tienes guaguas, decimos guaguas a los niños, las niñas y las niñas. No, tu maternidad una mierda, no, tú sí que no eres feminista. Entonces, ¿qué plantea este libro respecto de esa pregunta? Este libro lo responde de la siguiente manera. Resulta que entre los tantos feminismos que puede haber sobre este planeta, el ecofeminismo, el feminismo trans, el feminismo trans, queer, post, para, off, el feminismo indígena, el feminismo afro, el feminismo... Yo planteo la necesidad histórica urgente de darle nombre a un otro feminismo, que es lo que llamo feminismo intuitivo. ¿Qué es y por qué es tan importante el feminismo intuitivo? Que no lo estoy planteando como una corriente, que no lo estoy planteando como un decálogo de requisitos, ser flanca, flaca, blanca, vegana, lesbiana, tatuada, no sé qué más, para ser feminista intuitiva. No. Estoy hablando de formas de ruptura, de impugnación, de mandatos patriarcales, por parte de cientos de miles de mujeres, personas trans, personas no binarias, mariconada, de desobediencia de mandatos patriarcales, no a partir de la instrucción académica, no a partir de la capacitación, el proceso de conciencia que te doy yo a ti y que tú me lo debes a mí, sino de la capacidad tuya y tuya y tuya y tuya y de la compañera que nos vende pan y de la compañera que nos vende fruta, de leer su contexto, su realidad generar desde ese contexto y desde esa realidad una ruptura, un quiebre. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, el feminismo boliviano no ha salido en la portada de la revista Time. No hay ni tú en Bolivia, no, qué pena. El feminismo boliviano es chiquitito. Cuatro grupitos de estudiantes universitarias a la mierda. Cuando estoy hablando del feminismo intuitivo, estoy hablando de un feminismo masivo, transversal a la sociedad y además un feminismo que no me gusta esta palabra, pero me la voy a prestar hasta que yo se lo haga un feminismo popular. Se ve anti-elitario. Y además, inapropiable. Inapropiable. No es el feminismo de la María Galindo, o el feminismo de la Judy Butler, o el feminismo de la Juana o de la Perica. Es un feminismo intuitivo inapropiable, que muchas veces no se llama a sí mismo como feminismo. Pero eso es lo de menos. Mucho más en tiempos en los que muchas se llaman feministas y eso es lo peor. Y eso es lo peor. Ese feminismo intuitivo, en el caso de la sociedad boliviana, es un feminismo que viene ejerciendo la soberanía de la maternidad hace décadas. Hace décadas. Ese feminismo intuitivo es el feminismo que en Bolivia, pero en muchos de nuestros países, ha colapsado al sistema de justicia. Ha colapsado las comisarías de policía, de mujeres que dicen, con este violento no quiero vivir más. Y tú que eres policía, pues, fiscal, no sé qué mierdas, te vas a sentar y me vas a escuchar 3 horas. Que te cuente mi historia desde cuando fui madre adolescente. Y el Estado no tiene las orejas para esas 3 horas. Ese feminismo intuitivo es fundamental. Y si los feminismos no intuitivos no tienen la capacidad de verlo y de conectar con esos feminismos, apaga la luz y vámonos. Porque la libertina no va a servir para nada. Aquí las principales mujeres son las que están por primera vez acá. Por accidente, por chisme. Por lo que va de boca a boca. Porque se atrevieron a entrar a esa casa extraña. Y Carlos, sin saber muy bien. Un aplauso y una bienvenida a él. Es el conflicto. Es una cosa que yo le llamo, donde hay 40 feministas, hay 40 feminismos. Y donde hay 80.000, hay 80.000 feminismos. ¿Y cómo van estas tipas incapaces de ponerse de acuerdo? Podemos funcionar de otra manera. Más allá de las 80 o las 40, en el campo político de los feminismos, que es uno de los pocos campos políticos más vitales que están hoy presentes, muy diferente una a la otra. Las ecofeministas, las feministas antifascistas, las feministas indígenas, las afrofeministas, las lesbofeministas, la paracobia será literal. Y todavía aparecerán muchas más. ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál colectivo lo hace mejor que otro? ¿Cómo ordenamos la prioridad si es más importante tu invernadero que el feminicidio contra el cual tú estás luchando? ¿Cuál es más importante? ¿O tu lucha contra la violencia obstétrica? ¿O tu lucha por la universidad pública? ¿Cuál es más importante? Y nos empantanamos en esa discusión. Nos empantanamos. ¿Cuál es el giro que yo propongo en eso? Yo propongo el desacuerdo y el conflicto como lo más sabroso y lo más bonito, la multiplicidad de luchas como lo más interesante, pero sí la necesidad de generar un hilo, un hilván. No, todas unidas por una vanguardia. No, porque todavía vemos algunas que venimos de esa izquierda vanguardista. Puta, qué mierda era. No estoy planteando eso. Entonces, ¿cómo nos unimos si no nos unimos ni en torno de la lucha más significativa, ni en torno de una figura concreta, ni en torno de... Yo propongo un espacio amorfo, irresuelto, que nos una con un hilván de confluencia, un solo punto de confluencia. Y resulta que la palabra feminismo no necesariamente es nuestro punto de confluencia. Yo planteo que nuestro punto de confluencia sea la despatriarcalización. ¿La des qué? La despatriarcalización. No me voy a alargar en eso, tengo un libro que se llama No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, se lo puede bajar gratuitamente de la página de Mujeres Creando, www.mujerescreando.org. Y tienen que buscar libros. No es que entras a la página y está, no. Hay que buscar libros. Entras a libros, buscas el libro y entonces te lo bajas gratis. Está gratis porque ya hemos ganado mucho dinero con ese libro. Porque ya lo hemos vendido hasta que nos hemos cansado hasta de verlo. La propuesta de la despatriarcalización es una propuesta que tiene que ver con la articulación de un feminismo antisistémico. Un feminismo que no quiere feminizar. No queremos feminizar la política. ¿Qué es feminizar? ¿Qué es lo femenino? No queremos feminizar nada. Porque además, en principio, al menos yo no me declaro portadora de lo femenino. Porque además lo femenino no existe, para colmo. Pero lo que queremos es despatriarcalizar. Despatriarcalizar es romper, desarmar las estructuras patriarcales. Y ese puede ser un punto de confluencia abierto, profundo, entre muchas luchas y entre muchos feminismos. Y el último giro conceptual, aunque en el libro hay varios más, pero solo voy a explicar uno más para que luego pasemos al debate. Voy a ir al que planteaba la compañera. Todos los feminismos que yo conozco, menos este bastardo. Vamos a devolver el libro. Menos este feminismo bastardo. Todos los feminismos se han dejado enredar, enroscar, de alguna manera entornillar, atar, clavar al marco del Estado-Nación. Entonces muchas veces hablamos de feminismo mexicano, feminismo boliviano, feminismo argentino, como si eso tuviera algún sentido. ¿Qué sentido tiene esta envoltura nacional? ¿Qué sentido tiene una bandera? ¿Un himno? Si somos parias, solo nuestra condición de mujeres o población marica no binaria nos hace parias por excelencia. Y si a eso le sumas madre, paria bajo vigilancia. Y si a eso le sumas útero reproductivo, paria bajo vigilancia. Entonces, es muy importante, y hay muchas compañeras, no muchas, las pocas que han querido ir a cuestionar el marco del Estado-Nación, han hecho una operación demasiado básica, cambiar patria por matria. Pero a matria insuflarle la misma mierda que a patria. Entonces una operación de feminización de la patria. No, pero hay cambios de detalle. Yo planteo feminismo bastardo, la necesidad de despedazar el bastardismo no solamente es el cuestionamiento del mestizaje como categoría genealógica de identidad étnica, sino que el mestizaje es la categoría constitutiva del Estado-Nación. Y el Estado-Nación te constituye como mestiza blanqueada. No, pero yo soy morena, sí, pero blanqueada. ¿En qué sentido? En que la condición de mestiza es la negación de la raíz indígena. O, si no es la negación de la raíz indígena, es la subalternización de la raíz indígena ante la raíz colonial. Para además anularla y constituir esta nueva identidad, México, Bolivia, Argentina. Absurdos históricos. Eso no es México, un país absurdo. Les aseguro que Bolivia es un chiste. Pero México lo es de la misma manera. México lo es de la misma manera. El Estado-Nación es la entidad patriarcal por excelencia. Entonces el bastardismo plantea, no el originarismo indígena, porque además yo soy boliviana, y como boliviana, yo tengo la experiencia de un movimiento indígena fundamentalista, negador de sus propias contradicciones. Y tampoco me embarco en esas. Un movimiento indígena profundamente colonizado. Entonces, con el bastardismo, lo que yo propongo es trabajar como campo político de referencia étnico-social la violencia como origen, el complejo racista como origen, el complejo de inferioridad como origen, el odio contra nosotros, nosotres y nosotras mismas como origen. Porque si no entendemos eso, no entendemos la potencia violenta de las sociedades en las que estamos. Muchísimas gracias. Les propongo ahora iniciar una discusión. Yo tengo una. Venga. A ver, María, hay una frase que me gusta mucho que dices que frente al poder no te empoderas, sino te rebelas, ¿no? Entonces, justo que en estas sociedades tan violentas donde nos enseñan a desear el control, desear el poder, si hay un giro epistemológico en tu libro donde nos pueda dar alguna luz de cómo dejar de desear el poder, el control. De las otras, de los otros, de las otras. ¿Se puede fumar? Sí, claro. ¿O a alguien le molesta? Díganmelo. No. ¿Estás con un niño, no? Sí. No te aguantas. Pero está el patio, pero está bien. Está bien. Ah, está bien, acá. Sí. Bueno, me prestan un cenicerito. Sí, claro. Bueno, yo le agradezco a la compañera la pregunta porque es bien interesante. El empoderamiento es una política de confusión, pero además es una política de confusión que se ha insuflado con muchos millones de dólares, barrio por barrio, ciudad por ciudad, grupo de mujeres por grupo de mujeres, a partir de los organismos internacionales. Hay muchos lugares donde yo voy y no ha llegado el agua potable, por supuesto. No ha llegado, la ecografía, pero ha llegado un puto taller de empoderamiento. No, donde han juntado a las mujeres y les han dicho, todos sus problemas, compañeras, se resuelven con el empoderamiento. ¿No? Entonces, es una política internacional para confundirnos. Porque las mujeres hemos identificado la frutera, la panadera, la taxista, la costurera, la estudiante, la desempleada. Hablen con las mujeres. La fuente de... En este libro no hay bibliografía. ¿Y cuál es tu bibliografía? Diálogos de horas y horas y horas con todo tipo de mujeres y población no binaria o marica. Entonces, hemos identificado que tenemos un problema de poder. Y no solamente las mujeres hemos identificado que tenemos un problema de poder, los pueblos indígenas, las personas con capacidades diferentes, los pueblos afros, o sea, los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, la mariconada, hemos identificado que tenemos un problema de poder. Y en el texto yo digo algo muy divertido, digo, no hay talleres de empoderamiento para banqueros, no hay talleres de empoderamiento para profesionales del derecho, de la antropología, de la... no. El taller de empoderamiento es para el indígena. El taller de empoderamiento es para la población vulnerable, como nos llaman. Entonces, claramente, es una estrategia hacia la masa gigante, llamemos de subalternos o de subalternas, que hemos identificado que tenemos un problema de poder. Y lo que nos están diciendo es, tienes un problema de poder que radica en tu relación con el poder y no en la relación del poder contigo. Por lo tanto, eres tú que lo que tienes que hacer es empoderarte con un taller de oratoria, con un taller de jueguitos de no sé qué. Por favor, no se gane la vida así. Compañeras, se los pido en serio. O sea, no vayan a dar esa barbaridad y después venir aquí a la libertina a lavarse la conciencia. Es que no vale eso. No vale, no vale. ¿Cuál es el problema de poder que tenemos? ¿Cuál es el problema de poder que tenemos? Y ahí entra perfecta la pregunta de la compañera. Porque claro, jugamos al empoderamiento. Nos hacen jugar al empoderamiento. Jugamos al empoderamiento como borregos y borregas. No, y no insultaremos a los animales, en serio. Menos en esta casa sagrada donde los animales tienen su lugar. Y te saludan y te charlan, bienvenida María, adelante, etc. Yo les he dicho, estoy vestida de fiesta, no me falten en sí. Bueno, porque aunque no crean, es mi ropa de domingo. Aunque no sea para ir a la misa. No me arruguen, Mario. Eso dice, que no me arruguen. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de poder que tenemos? ¿Cuál es? ¿Es una cuestión de actitud que yo no tenga trabajo? ¿Es una cuestión de autoestima que me traten con cánones racistas? ¿Es una cuestión de oratoria que yo sea sordomuda y no haya nadie en institución alguna capaz de hablar o interactuar conmigo? ¿Cuál es el problema de poder que tenemos? Y claro, en estos famosos talleres, que no es el único mecanismo, el modelo de empoderamiento, el modelo de empoderamiento es constituir a quien está dotado de alguna forma de poder en modelo deseable, en modelo a imitar, en modelo a conseguir. Entonces, blanqueamiento, entonces, control del grupo, entonces, porque además empoderamiento, liderazgo, ¿no han visto ustedes? Taller de empoderamiento y liderazgo. Y debería decir cómo joder una organización social. Porque el liderazgo va casado con el empoderamiento. Debería llamarse taller para anestesiar la organización social y joderla definitivamente. No hay una receta contra eso. Me gusta la pregunta en el sentido de que el lugar que a mí más me interesa cuestionar, y por eso es que aquí estoy dando esta charla que no la voy a dar mañana y que no la he dado en la universidad, es a nuestras propias organizaciones, porque estas dinámicas que plantea la compañera están, podemos criticar a la FIL lo que quieran, pero está dentro de nuestros colectivos la dinámica arribista, la dinámica de control del grupo, la dinámica de apropiación del colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es muy importante preguntarnos sobre el deseo de poder y cuestionar el deseo de poder. Oye, pero si no deseo poder, ¿qué puedo desear? Oye, ser feliz, tener alegrías, resolver, no sé, colectivamente lo que vamos a gestionar. Hay muchas cosas que podemos desear si no deseamos el poder. Ahora, yo no creo que ese sea un cuestionamiento de carácter moral, donde el tema es librarnos de las malas gentes que desean el poder, sino realmente esa es una responsabilidad colectiva. Entender que lo poco o lo mucho que hagamos en cualquier sitio es la suma colectiva de fuerzas, de trabajos, de deseos y de impulsos lo que lo logra. Validar otro tipo de actividades. Nosotras de Mujeres Creando validamos el trabajo manual, el trabajo intelectual y el trabajo creativo. Nosotras de Mujeres Creando validamos la solución al problema concreto pequeño de Juana, de Carmen o de María. Entonces, yo creo que realmente tenemos que, y sí, yo veo que le podemos hacer una gigante grieta a esta lógica de empoderamiento, que es confusión y que es insuflamiento de deseo de poder en todas nuestras organizaciones. Pero estamos siendo amenazados y amenazadas por esa agresión permanente de parte de ONGs, partidos, academia, porque la academia se encarga de legitimar esas categorías y por lo tanto de masificarlas. Entonces es muy importante todos estos niveles de cuestionamiento. Y de darnos cuenta, ¿no? De darnos cuenta de que está pasando y que, como dices tú, se nos están metiendo en las organizaciones. Y que además satisface a la máquina, satisface al sistema y le queda muy bien a una amenaza muy grande, además, que tenemos paralela al odio, paralela a la exclusión, y que tiene que ver con, de pronto, la esperanza que se nos ha filtrado en el hemisferio, ¿no? Ahora Latinoamérica está llena de esperanza, ahora estamos con los gobiernos adecuados y ahora ya podemos sentarnos a hablar en par desde los mismos supuestos, ¿no? Y justo pareciera que nos están orillando a decir que estamos bien y que este es el mejor momento, cuando en realidad el reto o la urgencia más bien es seguirnos organizando y anudando las preguntas, para no centralizar el micrófono acá. ¿Alguien más? Allá, por allá. Pues si se acerca un poquito más. Gracias. donde el presupuesto les alcanza o les permite, ¿no? Hace poco, el fin de semana, salía en las noticias en Perú que estaban tirando a una mujer trabajadora, vendedora de comida ambulante, esa era la forma como se ganaba la vida, la tiraban por el piso, las estaban botando, obviamente, porque estaban en la calle vendiendo, y entonces las tiraban como cualquier cosa, ¿no? Como un plástico, como una roja, algo que ya no les sirve, ¿no? Entonces yo me puse a revisar la página de estas dos ONGs y decía, bueno, ¿en qué momento se van a indignar y se van a pronunciar? Entonces nunca lo hicieron. Entonces yo digo, wow, qué horror, ¿no? Qué horror que estas mujeres, encima, hace poco, y bueno, este 25N salieron todas con su color y con su banderita a defender a la mujer y nunca se pronunciaron. Pero sin embargo sí salieron a defender a una periodista peruana que es muy cuestionada porque obviamente sirve a la derecha en el Perú. Entonces, en base a su experiencia, compañera, me gustaría escuchar su opinión y también saber que nos pueda dar algunos tips, ¿no?, de cómo hacer la lucha contra este gigante hegemónico ONG. Gracias. Me encanta la pregunta. Yo, claro, estoy muy familiarizada con el contexto peruano porque es un país muy cercano y porque obviamente como bastarda yo ni reconozco las fronteras. Y es más, la pregunta es súper pertinente porque a ustedes en México les está pasando algo parecido. Y es más, la directora de Flora Tristán, que era Gina Vargas, fue la representante de todas ustedes, como, sí, de todo el continente, para la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres por América Latina, que fue en Pekín, creo que alrededor del año 2000 o el 98, por ahí. Y estamos hablando de verdaderos pulpos que utilizan al movimiento de forma utilitaria, pero además para aniquilarlo. Y acá en México seguramente ustedes tienen identificado porque pasa otro tanto de lo mismo. Porque además no solo tú dices, bueno, son dos ONGs que me importan, pero manejan los másteres de género en las universidades. Y funcionan como un radar, como una especie de política de vigilancia sobre el conjunto del movimiento, capturando compañeras para ofrecerles trabajos basura, pero en países donde no hay trabajo, un trabajo basura es trabajo, sino, por eso les estoy diciendo, no vayan a ganarse la vida de joder al movimiento. Entonces, mira, yo tengo la experiencia directa con Flora Tristán y con los pulpos que hay en Bolivia, los hay también. Nosotras hemos empezado hace años ya a cuestionar, porque yo hablo mucho de una tecnocracia de género que está en el libro y no se las he planteado ahorita como giro conceptual. Yo hago un parteaguas entre lo que sería feminismos y tecnocracia de género. La tecnocracia de género es un conjunto de clase media alta, de profesionales que manejan la categoría de género en función de un proyecto neoliberal. Y entonces todas estas ONGs son tecnocracias de género. El proyecto es el neoliberalismo. Y entonces no es un proyecto que no es coherente, es un proyecto que tiene una especie de sustento de categorías armado desde ONU Mujeres, armado desde el Banco Mundial, armado desde los organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, tanto para el Perú como para Bolivia y otras sociedades del sur, acá en México, no conozco que eso haya pasado, una de las políticas de empoderamiento, entre comillas, que han lanzado ha sido endeudar a las mujeres, sobreendeudar a las mujeres, pero además un proceso de endeudamiento masivo. ¿Por qué ha resultado eso un proyecto neoliberal tecnocrático contra las propias mujeres? Porque eso ha significado, cuando vino todo el ajuste estructural y el gran desempleo, la debacle de todas las empresas estatales, la debacle producida por el neoliberalismo, se necesitaba que las mujeres abaraten el costo de vida y funcionen como un colchón amortiguador de ese proceso de ajuste estructural contra nuestras economías. ¿Cómo se podía hacer eso? Que una mujer se convierta de ama de casa y desempleada en deudora. Pague un crédito, no tiene un patrón visible que lo pueda decir, este me está explotando y es una transnacional, no. Saca del banco una deuda y lo que hace es pagar intereses tan altos que trabaja 10, 12 horas, que sus hijas menores trabajan para ella misma y ella es emprendedora. ¿Les ha llegado el emprendedurismo? Entonces, a eso es el liderazgo, el empoderamiento, el emprendedurismo, todo eso es un proyecto global, neoliberal, tecnocrático, contra los movimientos feministas y los movimientos de mujeres. Y el aditamento, de lo cual Flora Tristán y Manuela Ramos, es la equidad de género y la paridad y alternancia. Entonces, cuando las mujeres estábamos construyendo nuestra política feminista, nos devolvieron el derecho, entre comillas, de ser la cuota biológica del sistema político patriarcal. Y ahí la tienen de senadora la Lagarde y no sé qué fila más. Cuota biológica del sistema patriarcal, donde la representación no es ideológica, sino biológica. Y de ese criterio biológico o biologicista nace la transexclusión. Y el concepto de mujer es útero caminando. Mujer es biología caminando. Mujer no es ideología, es biología. Y quien mejor supo aprovechar mujer igual útero caminando y biología fue la derecha. Porque la derecha dijo, así que hay que tener mujeres en las listas. Aquí están 40, 50, 500 mujeres blancas, fundamentalistas, católicas, antiaborto, conservadoras. Aquí las tienen. Ahí está la reivindicación de la equidad de género. La puta paridad. Entonces, compañeras, no estamos hablando de una animadversión personal, de una envidia por un puesto, por una suma que ganan. Es que es una hegemonía que inicia en las ONGs, pasa por los partidos y atraviesa las academias. Pero es una hegemonía que está fundada en un proyecto que se llama neoliberal y fundada en una teoría y en una propuesta que son un conjunto articulado de categorías. Entonces, ¿cómo hacer? Desmontar esas categorías. Desmontar esas categorías. Denunciar esos mecanismos. Y nosotras en Bolivia, las mujeres creando, no somos muchas. Somos pocas. Pero muchas más de las que parecemos. Y muchas menos de las que quisiéramos ser. Porque además constantemente perdemos gente que la capturan. ¡Ay, quieres una consultoría de $5,000 sobre la inmortalidad del cangrejo! ¡Vente, vente! ¿No? Y bueno, también, o sea, es que nos pasa. Y la compañera quiere, ah, no, es que ahora voy a ser consultora. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Después de que hace... de que tu escuela real ha sido el movimiento. Después de que tu escuela real ha sido el movimiento, ya has aprendido el ABC. El ABC con nosotras. Te vendes por una consultoría. Nos pasa todo el tiempo. Entonces, hermana, la potencia del cuestionamiento que estamos realizando en el caso de las mujeres creando es tan fuerte que se están padeciendo de miedo. ¿Pero por qué? Porque nosotras no armamos una mesa para discutir género, equidad de género, democracia, y le rogamos a la lagarde boliviana que venga, No. Nosotras hemos conectado con el feminismo intuitivo, masivo, popular. Y entonces nosotras en esa conexión tenemos un foro gigante de interlocuciones. Este libro, Feminismo Bastardo, antes de sacarlo yo de Bolivia, lo he presentado en cada esquina de mi país. Y este libro, si se lo compra una costurera, lo puede entender. Y eso para mí es un gran orgullo. Un gran orgullo. Porque está pensado para que así sea. Pero además no está pensado para que así sea en un afán populista, romántico. ¡No! Está pensado para que así sea, porque eso es lo que pasa. Eso es lo que realmente sucede. A este libro le han puesto fuerza y gasolina, no las intelectuales, sino las otras, les otras. Entonces, sí se puede. Nosotras con el tema del endeudamiento de las mujeres, hemos llegado a organizar una organización de 8.000 mujeres. Haciendo la historia económica de cada mujer. Sacaste $500. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo cambió tu vida? Y con esas 8.000 mujeres tomamos la superintendencia de bancos. Para resolver luego, decirle al sistema, estas 8.000 deudas no son individuales. No vas a resolver con ella por separado. Vas a resolver con todas porque es una deuda colectiva. Y resulta que la deuda no es de ellas contigo, sino de vos con ellas. ¿Cómo? Y logramos muchas cosas pequeñas. Nosotras no creemos en esa revolución finalista que sale en el New York Times, no. Nosotras logramos cosas muy pequeñas, pero hemos logrado una legitimidad de palabra muy grande. Y eso hay que disputar, hermano. Hay que disputar ese ejemplo que tú has puesto ahorita. Hay que decirlo ahí en Perú y clarito. ¿Ustedes a quién defienden? Es muy importante hacerlo. No sé, soy un poco larguera para responder. Mil disculpas. La noche es tuya. ¿Alguien más por acá? Conectando. Yo sí quiero preguntar algo, con respecto al libro. Hay una parte casi al inicio donde hablas que en una universidad en Buenos Aires alguien te preguntó acerca sobre la metodología, ¿no? Y tómala. Te fuiste con todo, ¿no? Pero me gustó mucho la parte que tú hablas sobre. Más que entrar a estos aspectos metodológicos de la academia, entrar a revisarnos a nosotras mismas desde las experiencias, ¿no? Y que esa puede ser la vía metodológica para comprendernos, entendernos y atendernos. Y en este orden de ideas, entonces, a mí me gustaría preguntarte acerca de las niñas, como esta parte más oprimida con relación a estas violencias que nos transversan, y que regularmente no se habla mucho de las niñas como sector social, como mujeres también dominadas, oprimidas, señaladas y violadas. Entonces, ¿cómo hacerle para que estos cabrones hegemónicamente patriarcalizados entiendan que están, existen y aquí están las niñas, ¿no? Te lo comento porque, bueno, ahorita estoy haciendo un posgrado. Me gustó mucho tu libro y de hecho quiero utilizar tu propia metodología, ¿no? Y entonces le digo, maestro, ¿sabe qué? Me voy a enfocar en María Galindo, en esto y esto. Eso no es metodología. Digo, es que voy a trabajar con... Mis sujetas de estudio son las niñas, ¿no? Y hablar desde sus sentir-pensares, de esta parte de leerla a las niñas, de exponer a las niñas en un sentido de que están y existen, pues es parte de empezar a reconocer que en esta visión adultocentrista de muchos feminismos, también, o muchas feministas, más que nada feministas, colectivas feministas que ponen eslogan. Sí, yo hice una plática sobre niñas y mujeres, o mujeres y niñas, para que no se nos olviden, ¿no? Pero que en realidad en las acciones afirmativas no están las niñas. ¿Cómo hacerle para que en esta parte despatriarcalizante, incluso de los discursos, estén y existan y ponderadamente sean nombradas las niñas? Mira, hermana, yo tengo que así responderte clara y directamente que no tengo la menor idea. Que yo no trabajo con niñas, por niñas, para niñas, porque además yo he tenido mucho miedo, porque yo soy en Bolivia una lesbiana pública, y además una lesbiana pública bajo sospecha, bajo persecución, bajo la lupa, no me quiero victimizar, pero mi vida no es fácil. Entonces yo recuerdo muy bien que yo trabajé un tiempo por ganarme la vida, dando clases a jóvenes de 14 años, y me querían botar de la institución porque las va a seducir, las va a acosar. Y entonces, todo eso, yo tengo mucho miedo de las cosas que me puede hacer sistémicamente el poder por anularme. Entonces yo me alejo bastante del trabajo con niñas. Una cosa que nosotras sí hemos hecho, y lo que sí te puedo yo responder, y que nos sirve para todos los sujetos sociales, porque las niñas, las niñas, los niños somos sujetos sociales, es el trabajo en primera persona. Nosotras no renunciamos para nada, nosotras trabajamos desde la primera persona. Y el trabajo desde la primera persona es la eliminación, el borramiento de cualquier forma de representación. Porque la primera persona no, ni ejerce representación, ni delega representación. Entonces, bajo ese principio, nosotras hemos producido colectivamente, eso sí, ahí estoy yo metida. Por ejemplo, hemos identificado en las chicas jóvenes, estoy hablando de 14 años, la necesidad de un manual de educación sexual feminista, que seguramente ustedes aquí en México lo tienen, pero en Bolivia no existía. En Bolivia no existía eso. No existía ese tal manual de educación sexual. Existían alguna cosita de ONGs con chicas rubias, blancas, de ojos celestes y flacas, pero muy pocas cosas, muy reproductivistas. Y nosotras, pues con una cantidad muy grande de jóvenes, hemos producido los dos manuales, que tenemos uno para chicos que se llama ¿De qué están hechos los hombres? Y uno para chicas que está ahora en Libertaria, en Libertina, que también es Libertaria, que se llama Soy lo Prohibido. Y son una verdadera joya, porque eso está trabajado con, por y para ellas. Y trabaja, por ejemplo, el tema del racismo también. Trabaja muchas cosas que están fuera del ámbito de lo que se entiende por un manual de educación sexual. Y yo sí creo que las niñas, los niños, las niñas, pero cualquier sujeto puede producir su propio discurso. Y que están bajo una línea de silenciamiento muy grande. Y cuando esas niñas, niñas, nos hablen, nos vamos a caer de espaldas con lo que nos digan. Totalmente. Nos vamos a caer de espaldas con lo que nos digan. La potencia de cambio que traen sus voces, de ilusión y de esperanza, yo estoy segura de eso, pero no tengo nada que decirte. Y efectivamente esa bibliografía, imprescindible bibliografía feminista, es uno de los textos que a mí más me gusta de todo el libro, porque te invita a leer ese otro texto que es Las tetas de tu madre, La bolsa del mercado, El asiento del colectivo en el que te trasladas. Te invita a leer la cárcel, a leer la calle, porque ahí está, digamos, almacenado un conjunto de significados y sentidos sin los cuales no podemos trabajar absolutamente nada. Entonces yo les recomiendo la imprescindible bibliografía feminista, que ha sido traducida, pero ya no sé ni a qué idioma más, porque yo la publiqué para un 8 de marzo, justamente para disculparme de una respuesta muy violenta que le di a una joven en un foro muy parecido a este. Gracias. Gracias. Si no hay alguien más, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Buenas noches. Quisiera pedirte si pudieras platicarnos un poco más sobre lo que comentabas del movimiento indígena que está atravesado por el colonialismo y que, bueno, es una forma, ¿no?, la que se vive en Bolivia y que aquí en México ahorita están surgiendo otras formas, ¿no?, también del movimiento indígena. Y bueno, yo como también parte de un pueblo originario, y como mujer perteneciente a estos grupos, entonces sí me quedó como esa inquietud. Bueno, mira, hermana, en Bolivia el movimiento indígena es un movimiento muy grande y muy heterogéneo. Es bien difícil generalizar. Y es un movimiento al que le debemos en Bolivia los cambios sociales más importantes. Pero eso no supone, desde mi punto de vista, la renuncia a la crítica. Yo te podría decir que algunos rasgos muy claros. El primero, el movimiento indígena, antes de Evo Morales, era un movimiento muy potente y muy vasto, estaba de esquina a esquina del país. A partir de los 14 años de Evo Morales, él lo que se dedicó es a partidizar el movimiento indígena. Es decir, tú tenías derecho a llamarte indígena si eras del partido de Evo. Si no eras del partido de Evo, no tenías derecho. Y entonces empezó a establecer una partidización y un clientelismo político. El clientelismo político y la partidización lo que generó es prácticamente la desestructuración del conjunto del movimiento indígena y la construcción de una falsa representación. Porque en Bolivia se logró, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, una forma de representación indígena supuestamente directa, de escaños en el Parlamento. Sin embargo, lo que hizo Evo es cambiar ese horizonte de lucha por escaños indígenas en el Parlamento que representen al partido y no al pueblo indígena. Y el movimiento indígena se lo tragó. Segunda operación clientelar de control. En Bolivia se habla de 36 pueblos indígenas. Y entonces tú tienes un escaño parlamentario para representar a 6 pueblos indígenas. Aquí en la librería libertaria, y te los recomiendo, libertina y libertaria, tengo un libro que se llama No hay libertad política si no hay libertad sexual, donde yo he hecho una investigación en el Parlamento boliviano. Y hay un capítulo dedicado a la representación indígena entera. Porque nosotras hicimos un 28J, una escultura lésbica efímera en la puerta de la catedral que es frente al Parlamento. Y salió el vocero de la bancada, de todo el Parlamento, de la bancada del MAS, a decir, degeneradas, hay que sacarlas del país porque están degenerando a toda la población. Y resulta que era un compañero indígena. Entonces, nosotras fuimos a la Comisión de Racismo y toda la forma de discriminación a denunciarlo, solo por hacer el juego, solo por confrontar al Estado con su propio discurso. Y claro, en esa ventanilla no me querían ni recibir el papel. Y entonces ahí me llamó el vicepresidente, me llamó y me dijo, subí a hablar conmigo, porque para armar escándalos somos doctoradas y podemos dar seminarios, talleres, maestrías, lo que quieran. subí a hablar con el vicepresidente y el vicepresidente me dijo, mira, este compañero está expresando un sentir de la sociedad. Así como yo te entiendo a ti, tú tienes que entenderle, ¿eh? Porque él no es él, él es la sociedad hablando. Entonces yo le dije, ya que él es la sociedad hablando, yo quiero estudiar a esa sociedad hablando. Quiero investigar a todos los representantes del Parlamento Boliviano y lo que necesito es que me des una oficina y un teléfono aquí. Ni un peso porque tu dinero es sucio, pero quiero. Y el tipo me lo dio. Así que yo, por más de medio año, llegaba a la vicepresidencia del Estado con llave propia, subía las gradas, abría una oficina que me habían dado, me sentaba y venían los parlamentarios. Todos los escaños de los pueblos indígenas estaban ocupados, y te lo digo, te lo puedo demostrar con nombre y apellido, porque lo he documentado muy bien, por asesores del asesor de no sé qué, que se habían comprado poncho, que probablemente, que por supuesto tenían una especie de portación de rasgos indígenas, que su madre, su abuela, su tatarabuela quizás, que muchos no hablaban, lengua materna era boliviano y no aymara, quechua, cualquier otra cosa. Y todas las declaraciones de los y las representantes de los pueblos indígenas eran, con excepción de una compañera de la Amazonía, profundamente homofóbicas. Y cuando yo les preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cómo se dice, por ejemplo, en aymara lesbiana? No, eso no hay. Eso han venido de Europa. ¿Eh? Eso no, en mi comunidad no hay ni una ni media. Y entonces yo confronto con voces indígenas precoloniales, donde tú podías determinar no la existencia de lesbianas, sino un pluralismo sexogenérico absolutamente pletórico. Entonces, a partir de la norma judeocristiana, es lo que estaban defendiendo muchos de estos compañeros y compañeras como valor indígena, ¿no? Y eso es muy común. Esa respuesta es muy común. Entonces tú tienes un movimiento indígena convertido en un cliente del Estado sin representación política directa y que ha sido reducido a partir de estos 10 años o 14 años de disciplinamiento en folclore. Y por otro lado tú tienes en un país con 36 pueblos indígenas que básicamente están, además de repartidos en todas partes, digamos, con dos expresiones muy fuertes que son la amazónica tropical y la andina, tú tienes una hegemonía andina que no respeta las expresiones amazónicas. ¿Por qué? Porque usan los parámetros coloniales que se perpetraron contra ellos y ellas para decir, no, un indígena selvático está desnudo, es un salvaje, yo tengo cultura, ese no tiene. Entonces es tremendo, y en Bolivia hay un etnocidio silenciado de varios pueblos, sin que se esté saliendo eso ni en el periódico. Por supuesto que tampoco en el Facebook, ni en ninguna parte. Entonces, los que están asumiendo la vocería indígena son básicamente hombres, básicamente clientes del sistema político de partidos. Hay, dizque, una organización potente que son las compañeras Bartolina Sisa. Sin embargo, las compañeras Bartolina Sisa, que yo las he visto nacer como organización, y que era una organización que nació en plena dictadura, que era muy fuerte, hoy son una especie de bastión, grupo de choque del partido. Ya no puedes disentir dentro de las propias Bartolinas. Entonces tú vas donde una compañera Bartolina dirigenta y le dices, ¿y el aborto? Esa es cosa de ustedes, citadinas. Las indígenas no abortamos. Pero tú vas a un pueblo indígena y las compañeras están. Entonces, Entonces, hace 2 años, una compañera indígena mató al violador de su hija en su casa. La comunidad la denunció, la llevaron a la cárcel, y en la cárcel nadie le entendía nada, porque la compañera era aymara parlante, y nosotras la conocimos en la cárcel, porque nosotras visitamos las cárceles. Yo creo que las cárceles son un lugar fundamental en la sociedad, y las cárceles de mujeres mucho más, y ahí nos enteramos de él. Entonces nosotras trabajamos mucho por la liberación de esa compañera, porque en realidad el Estado la había condenado de asesinato sin entenderla siquiera. Gobierno de Evo Morales. Pero ¿a quién teníamos en contra? Como contraparte, ¿contra quién teníamos que ir? A la comunidad. ¿Por qué? Porque esa mujer era un mal ejemplo para las otras mujeres de la comunidad. Entonces, hay mucho de eso, hermana. En Bolivia hay un supuesto gran dicho indígena que dice Amazúa, Amaqueya, Amayuya, que nos reivindica el movimiento al socialismo. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Tenemos compañeras quechuas del Ecuador que han rastreado que eso es una norma colonial. Que esa es una norma colonial. Pero tú dile a un quechua boliviano, esa es una norma colonial, y te saca. Justo ahora que planteabas este caso, María, me hiciste pensar en Martina, originaria de San Andrés, Coamiata, Mudrárica, que está por cumplir 2 años en prisión preventiva, sin acceso a juicio, porque no, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no accedió a facilitar un traductor para por lo menos leerle sus derechos, y ya va a cumplir 2 años, ha sido incomunicada, imposibilitada de que nos acerquemos a ella. Pero como tú bien dices, se multiplican estos casos. Y yo quisiera regresar al tema del escenario, al escenario hemisférico, al escenario en el que estamos aquí ahora en México, combinado con un tema de cómo desprendernos de la culpa de disentir, de la culpa de construir desde el conflicto, de la culpa esta de, pero si ya vamos a caminar muy bien y va a estar mejor, retomando el escenario que nos planteabas de Evo Morales, que era un triunfo latinoamericano, que llegara un gobernante indígena a la presidencia, y que ahora en México vivimos algo muy similar, ¿cómo combinar el desprendimiento de la culpa de construir desde el conflicto, de que ni modo, que tenemos que incomodar, que ni modo, que tenemos que cuestionar, que ni modo, que habrá una ruptura, pero también en otro lado hacer una grieta, y si tomarnos o no a la ligera, digamos que vienen estos personajes mesiánicos que pareciera que ya son el inicio de todas las calamidades, y que en realidad nos están volviendo a representar no solo retrocesos, sino la utilización, la instrumentalización de las luchas, de los movimientos y pues naturalmente del feminismo. Bueno, yo no me atrevo, digamos, a responder esa pregunta en el sentido de que yo creo que las realidades son bien complejas, ¿no? Y tomando con mucho respeto la complejidad que puede existir en México y que no alcanzo, por supuesto, a entenderla. Yo lo que me planteo y lo que nos hemos planteado y lo que me he planteado yo incluso a nivel personal es horizonte propio, compañeras. Horizonte propio. Sueños. Lenguaje de lucha. Porque si nosotras somos unas clientas del sistema de partidos o unas clientas del Estado que constantemente giramos alrededor de no, queremos esta ley, no, ¿por qué no nos dieron el no sé qué? No, nunca generamos interlocución con la sociedad. Yo creo que es un grave error de muchos feminismos y de muchos movimientos. Van a la calle, pero en realidad están en la calle hablando con el Estado. Y la gente que les mira dice, o sea, es que no estás hablando con la que está ahí en la calle. Estás hablando con el Estado que no está ahí, que te manda la policía para decirte, me importas una mierda y te voy a aplastar como una hormiga. Entonces, yo personalmente creo que la disputa, digamos, la discusión estadocéntrica es desgastante, es repetitiva, es aburrida y ya no sirve para maldita cosa. Segundo, que la interlocución con la sociedad es muy importante, muy, muy importante. Y cuando tú tienes que interlocutar con la sociedad te tiene que entender. Por ejemplo, nosotras hemos liberado a esa compañera de la que habla. Nos ha tomado un año entero. Después de que nosotras le hemos liberado, nosotras hemos ido con ella a la comunidad. Y hemos dicho a la comunidad, en Aymar, la que la toca, la, porque además a la compañera le dijimos, no vuelva a su comunidad, hermano. Nosotras le damos comida, trabajo en la ciudad. Porque habíamos generado tal consenso social que había gente dispuesta a darle a la compañera vivienda, porque además ella había defendido a su hijita y la hija quedó solita en el campo. Entonces eso era espeluznante, nosotros estábamos con los pelos de punta el año entero que nos tomó eso. Que la niña era una chica de unos 14 años, pero además estaba con brotes de alergias, del estrés, era una niña lechera que en la comunidad habían dado orden que nadie le compre la leche. Entonces era una cosa espeluznante, era una lucha a muerte. Bueno, logramos liberar a la compañera. La sociedad entera se enteró, porque ustedes lo pueden ver en las noticias. Y acompañamos a la compañera, nosotros tenemos compañeras, yo no hablo en la aymara, pero tenemos compañeras que lo hablan, que son muy valoradas en el movimiento por hacerlo, y fuimos con ella a la comunidad, la que la toque, se agarra con nosotros. Eso. Esta mujer no está sola. Porque además le dijimos, y la compañera dijo, no soy delincuente, yo soy lechera, yo tengo mi tierra, yo vivo bien porque yo sé hacer mi queso, yo sé tener mi chacra, ahora aquí voy a venir a ser empleada de no sé quién, que tampoco le estábamos ofreciendo una mierda, era una cosa más o menos buena, dentro de lo que se podía. No, yo no me quedo, porque es lo mismo que la cárcel es tu trabajo. Y nosotros, bueno, oye, manda la que manda. Fuimos, y no hay quien se atreva a tocarle un pelo. Entonces eso no es ponernos a discutir con los cuatro tipos que se han comprado un poncho en el mercado artesanal y que dicen soy indígena. No. Es otra forma de trabajo. Es otra forma de trabajo. No es estadocéntrica. Es, si quieren, sociedadocéntrica. Que te entiendan en tu barrio. Imagínense lo apoteósico que fue que esa mujer salga de la cárcel de mujeres. Fue para toda la cárcel de mujeres una fiesta. Y nos costó muelas. O sea, la verdad es que hasta ahora todavía. Y además nosotras perdimos mucho porque había que viajar al pueblo. O sea, no fue fácil. Nada es fácil. Nada te cae del cielo. Muchas gracias, María. Cerramos acá. Porque yo soy una vieja. Para seguir, bueno, la convivencia. Recordarles que el libro está en venta, Feminismos Bastardos, aprovechar la oportunidad de tener acá a María, que generosamente va a firmar, les va a poner una dedicatoria. Entonces, bueno, ya seguimos con la celebración de los 9 años de Cuerpos Parlantes. Que siga la celebración, que siga la fiesta y quédense a celebrar con nosotras. Muchas gracias por estar acá, María. Bravo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién quiere que le dedique ahora? Porque luego no veo un libro de ¿verdad? Ah, no. trasladado a la fiscalía y que se le dio pase y no es un adulto. O sea, que me parecía a mí que en una acción de la autoridad era para meter en la casa y que llevara a su casa afuera. Y eso como que no le gustó. Y luego le dije, bueno, no considera la ley de amnistía. Como que tampoco lo gustó. Sí.